llamado el locutor. Interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos corrudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente. ¡Epa! ¡Aupa Peña! ¿Qué tal estamos? ¡Bueno! ¡Roca todo trapo! Saludos desde Irola Irratia en este sábado 30 de noviembre. Aquí vamos a estar al menos 90 minutos de Roca todo trapo. Hoy tendremos grupo invitado. Imperio California, grupo joven, grupo nuevo de Bilbao. Así que sobre las 5 de la tarde tendremos por aquí a los tres componentes, a los tres chavales de Imperio California, que bueno, ya de paso presentando pues sus primeras canciones, una demo, pues, creo que son 5 o 6 temillas, y con ellos charlaremos. Y mientras tanto, pues vamos a ver lo que podemos hacer. Tenemos un disquito así para presentar más o menos como novedad, que se trata del último trabajo del grupo Donostiarra Speed. Se titula Pusilánimes. Escucharemos unas cuantas piezas de ese disco. Y para empezar, recordando aquí a Grupo Paralelo, de la banda de Madrid, con su primer trabajo, que fue el EP de 4 canciones. La primera vez. Se titula esto, claro que sí. Convertidas en gemidos, amor sucio que castiga. señor, ahí estaban Grupo Paralelo, que bueno, ya andan preparando nuevas canciones para una posible nueva grabación, que yo digo que para el 2014 pues sí, habrá nuevas canciones de Grupo Paralelo. Sí, señor. Vale. Bueno, vamos a escuchar ahora, rescataba yo por casa estos días a esta banda y este disco en concreto. Son Amphetamine Eaters, un grupo que funcionó durante unos cuantos años desde el área de Barcelona, no sé exactamente ahora qué población, pero bueno, desde allí estuvieron a finales de los 90 y durante buena parte de la década de los 2000, ¿no? Del nuevo siglo y tal, ¿no? Bueno, y creo que con tres discos editados, Amphetamine Eaters, en este caso estamos con su segundo trabajo, creo que lo publicó el sello Wild Punk Records, el sello malagueño. Y bueno, pues un estupendo disco, ¿eh? Ellos empezaron haciendo un rollito más en plan de punk rock hardcore melódico y en este disco ya la banda sonaba bastante más rockera, ¿eh? Y me parece un buen disco, sí señor. Soft Porn Engine se titula. Y vamos a escuchar alguna que otra canción recordando a estos Amphetamine Eaters, que además fue una banda que, bueno, durante esos años y con tres discos editados tuvieron cierta repercusión, pudieron tocar con grandes bandas, como grupo invitado y tal. Y bueno, pues ahí quedó un poco la historia. No sabemos si estos estarán pensando también en reunirse, como tantos y tantos grupos. En cualquier caso, no nos importaría que lo volvieran a hacer. Y si es haciendo discos como este y temas tan cañeros y tan bien conseguidos dentro del power rock and roll, vamos a llamarle, pues estupendo. Sick Cow se titula esto para empezar, Amphetamine Eaters. Yeah. Muy buen disco este Soft Porn Gin. Bueno, esto se publicó en el año 2002. Amphetamine Eater será su segundo disco. Vamos a escuchar una tercera canción que la tenía yo por aquí localizada y se titula Consummates of Illusions, que suena así. Ahí este recuerdo para esta banda catalana Amphetamine Eater, su segundo disco. Bueno, me he quedado con ganas de poner más temas, que está muy pero que muy bien. En cualquier caso, bueno, habrá más programas. Como no quiero que se nos eche el tiempo encima, vamos a ir ahora con ese disco nuevo de Speed, de esta vieja banda donostiarra, que bueno, en los 80 ya tuvieron su protagonismo, sacaron varios discos, creo que como hasta tres discos o así. Y bueno, pues otro de esos grupos que han vuelto a la actividad. El pasado año grabaron algo, creo que un mini CD de 6 temitas titulado Antigubernamental. Y ahora recientemente ha salido Pusilánimes. Disco ya un poquito más largo, creo que tiene como 10 temas o así. Y nada, bueno, enseguida lo van a estar presentando en directo. Y bueno, pues vamos a escuchar unas cuantas canciones. Empezando por esto que se titula el Chapas, es el tema que abre. En general el disco es, en cuanto a letras y demás, pues bastante crítico, ¿no? Con toda la situación que estamos viviendo, ¿no? Sociopolítica y demás. Y bueno, creo que aciertan, bueno, de lleno, pues como, porque creo que es el momento, ¿no? Siempre esos problemas han estado ahí, pero desde hace unos años a esta parte, pues quizás más se ha recrudecido, ¿no? Toda esta mierda, digamos, ¿no? Y ellos lo dejan bien claro en un buen puñado de canciones. También hay momentos un poquito más para temas quizás menos trascendentales, pero bueno, que también tienen su miga, ¿no? Como este El Chapas, ¿no? Que bueno, creo que todos podemos ser protagonistas de esta canción. Diría yo que como víctimas y también como verdugos, como cruje la silla hoy de aquí de los controles de Irola. Bueno, venga, El Chapas, no os dejo de dar la chapa. Estaba el tema que abre este Pusilánimes, nuevo disco del grupo Donostiarra Speed, y bueno, pues os voy a comentar alguna cosilla así sobre ellos, acerca de los discos que sacaron. En 1985 sacaron su primer trabajo titulado Speed en el sello Victoria. En el año 88, Anticomercial con la discográfica La General. Al año siguiente, Contento, otro trabajo largo en Phonomusic. Y esos fueron los tres discos que publicaron, pues eso, en la segunda mitad de la década de los 80. No sé muy bien si la cosa ya acabó ahí o estuvieron haciendo alguna cosita más. En cualquier caso, como os decía, el grupo volvió a la carga el pasado año. Y este Pusilánimes es el disco, el segundo trabajo de regreso. Ya os decía que el año pasado sacaron un mini CD. Bien, vamos a escuchar ahora Pusilánimes, el tema que da título al disco. Bueno, pues ahí estaba otro temita de Speed, de ese nuevo trabajo Pusilánimes. Acabamos de escuchar la canción que da título al disco. Y bueno, vamos a ir ahora con esto que se titula Pena. Pusilánimes, nuevo disco que, bueno, en este caso está publicado por sellodiscográfico.com, que, bueno, la verdad es que me imagino que será una especie de sello discográfico digital, ¿no? Aunque yo me imagino que esto tendrá una edición también física, en CD. Aunque, bueno, ahí queda un poco el dato y ya investigaremos un poco más. El disco lo van a presentar en directo el 13 de diciembre en la Sala Doca de Donosti. Y bueno, aquí seguimos escuchando algunos temas más, como podéis comprobar, punk rock, y bueno, con ese estilo vocal que a mí la verdad no me hace mucha gracia, tengo que decirlo, bueno, es mi opinión, pero me parece que los temas están bastante currados y puede ser un disco pues bastante interesante, ¿no? Y eso, bueno, esa crítica pura y dura, pues bien dirigida y apuntando pues a toda la gentuza, ¿no? A la clase política, jueces, bueno, ya sabéis, banqueros y todos los que nos tienen atrapados. Bueno, de hecho esta canción se llama Enjaulados, vamos a escucharla. Speed. We'll be right back. por qué. Lo explican después de un almuerzo en rueda de prensa servil. Vamos a tomar medidas, es dura la situación real. No hay soluciones milagrosas, trabajamos con mucho rigor, pero hay signos evidentes y una clara recuperación. Jugando con el futuro, desviando la realidad. Argumentos de oscura finalidad. Vamos por el buen camino, la mejora pronto llegará. Se vislumbra un horizonte limpio y pleno de prosperidad. Solo hay que tener paciencia y en nuestra experiencia confiar. No saben ni de qué va. En la sociedad, todo a punto de estallar. No saben ni de qué van. El teatro es su función. Cuentos de nunca acabar. Dramas en la sociedad, todo a punto de estallar. Y va, que no nos hemos ido. Aquí seguimos en Rock a todo trapo desde Irola Irratia en este sábado 30 de noviembre. Y bueno, estamos escuchando unos temitas del nuevo disco de Speed, de esta banda guipuzcoana. Y bueno, vamos a ir con alguna cosita más mientras tomamos posiciones, que ya tenemos por aquí a dos componentes de Imperio California. Así que bueno, vamos a escuchar ahora esto que se titula Medrar. De estafar a tutor en la manera sutil de engañar. Bueno, pues ahí, otro temita más de Speed. Y nada, vamos a escuchar una última canción y ya enseguida empezamos a charlar y con los chavales de Imperio California y a escuchar también alguna canción de la demo. De momento, vamos a escuchar esto que no hemos oído, se titula El baile del parásito. Y bueno, pues aquí el temita es un poquillo en esa onda que ellos han tenido también siempre así como más gamberra, más festiva, pero siempre con la crítica por delante. El baile del parásito, es la letra yo creo que tiene también bastante miga y da mucho, mucho juego, ¿no? Siempre viviendo del cuento y la subvención, abusando del amparo y la protección. Bueno, pues ahí lo dejamos. Ese era El baile del parásito. Hemos dado un buen repaso a este disco de Speed. Y nada, a ver si tenemos ocasión de verles en directo. La verdad es que es un grupo que yo no he escuchado apenas. Bueno, he escuchado muy poquito de ellos. Y bueno, pues sí, este disco creo que puede ser un buen motivo para adentrarme un poquito más en la música de esta banda, ¿no? Ya veremos si vienen a tocar por aquí, por Bilbao, alrededores, ¿no? Bien. Bueno, pues lo dejamos ahí de momento y vamos a saludar aquí a los componentes, a Willy. Abro micros, chicos, a ver qué tal se os oye. Hey, hola. Hola, soy Guillermo, sí, de Imperio California. Hola, soy Willy, guitarrista de Imperio California. Acercaros bien a los micros y nada, bueno, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Javi. Muy buenas. Que bueno, ya tenía yo ganas de teneros por aquí, sobre todo después de conoceros recientemente, que no conocía tampoco que existía el grupo ni nada. Sí, sí. Y me sorprendió ver a gente así jovencilla en un concierto, que últimamente se ve poca gente joven en los conciertos, y ahí estuvisteis viendo a Sugus. No solo viéndole, sino también haciendo algo más, que eso también hay que apuntarlo. Y bueno, hoy vais a tocar, tenéis concierto en la sala de Azca de Baracaldo. Y no sé, vamos a empezar hablando un poquillo de, pues eso, de dónde sale el grupo, cuándo surge, cómo, por qué. Bueno, la idea del grupo más o menos surgió en Fiestas de Bilbao en 2012. El año pasado, sí, las fiestas anteriores. Sí, que siempre habíamos estado comentando que yo quería hacer un grupo y tal. Y bueno, Guillet decía que también quería. Y la cosa es que él decía, ah, pero es que yo no tengo ni idea de tocar, no sé qué. Y le dije, ah, mira, yo te consigo un bajo, tal, y probamos a ver qué pasa. Y poco a poco, pues eso, fuimos ensayando, haciendo canciones, conseguimos un batería y nada. Claro, el batería lo tenemos desde enero. O sea que el grupo oficialmente es desde principios de 2013. Menos de un año tiene de vida. Y nuestro primer concierto lo dimos el, no sé si fue 19 de julio o una cosa así, en el Sentinel. O sea que poquísimo tiempo. Y dándonos a conocer poco a poco. Sí, hay que tener también en cuenta que tuvimos un parón de 2 o 3 meses porque Guille se fue a Australia. Ajá. Y nada, bueno, ahí sin más. Cosas de la vida. Sí. ¿Sois de Bilbo? Sí. Eso es, sí. Los tres, ¿no? Los tres. Cada uno en un barrio. Sí, bueno, que nos falta... Nos falta Unai, el batería. Unai, que le habéis mandado sí, a hacer el trabajo sucio. Esta vez le ha tocado ir con los Insecurity a pillar todo el material para el concierto a Ardions, en Basauri. Uh-huh. Y nos estará escuchando desde aquí, supongo. Sí. Un saludo y nos vemos pronto. Y a la salida él descansará y nosotros recogeremos. Sí, que no se preocupe. Se estará cagando en nosotros. ¿No será que Unai igual es el más tímido de los tres y ha dicho, bueno, mejor yo ya me voy a... No, creo que sea por eso. Parecemos tímidos, pero en realidad los tres somos muy echados para adelante y en directo ya los que vengan a vernos lo van a... Claro que sí. Lo sí, van señor. A ver. Sí, señor. Bueno, se van a echar unas risas. Pues eso, que lleváis muy poquito tiempo. ¿Vosotros dos os conocíais? Sí, desde hace muchos años. Willy y yo nos conocemos desde que empezamos a salir de marcha en la adolescencia, y aún ahí desde enero, con la idea de buscar batería. Le encontramos a él, lo encontró Willy, de hecho. Sí, lo encontré en Fiestas de Basauri. Estuvimos hablando de música y tal, porque teníamos un amigo en común. Me dijo que tocaba la batería y tenía otro grupo de punk y que le gustaba mucho. Y entonces, nada, a base de insistir, se vino. Ajá. Al final nos ha unido un poco la fiesta y el alcohol, que es también lo que defendemos. De lo que trata esto, sí, realmente, sí. De pasárselo bien. Porque no hacemos ningún tipo de reivindicación política ni social, simplemente es pasárselo bien. Y por ahí van nuestras letras y nuestra música y nuestra forma de hacer. Comentabais esto, que Unai ya tocaba en un grupo, vosotros ya teníais... Está tocando Point of View. Pues que no, es otro grupo así de punk también con influencias americanas, que está también haciendo cosillas, creo que van a grabar algo ahora. Sí. Compartimos local, de hecho. ¿Ensayáis en Basauri? No, ensayamos en Recalde, aquí al lado. Hemos estado desde que empezamos el grupo, hemos estado pues empezando en Bilbo Rock, como muchísimos grupos, luego en Ardions y ahora actualmente en Recalde. De hecho, venimos de cargar las cosas de ahí. Ajá. ¿En Recalde, en esto que estaba cerca de Cucucha? No, está más cerca de la entrada. Es un pabellón industrial. Vale, vale. Ahí también están los Encore y no sé qué más grupos. Sí, hay unos cuantos grupos ahí. Los Encore, los Smoke Idols. ¿Vosotros habéis tocado anteriormente en alguna otra banda o así? O... Bueno, yo tuve un grupo con 15 años, Black Star, que duramos 2 o 3 añitos, pero la cosa no salió muy bien, digamos. Y... poco más. Luego estuve también como bajista en un grupo, en Moai, y ya está. Ese es mi resumen musical. Sí, por mi parte, tema rock and roll, no había no había hecho nada, yo toco el saxo y precisamente como quería hacer música rápida, sencilla y tocar ya encima de un escenario, pillé el bajo y me empezó a enseñar Willy en el local y hasta hoy. Pero no, grupillos y así, no, muchas jams había hecho y tal, con los colegas y en los locales de ensayo por horas y así, pero punk o rock o estas cosas no, así que también me estreno por aquí. Ah, bien, bien, bueno, y la idea de así del grupo, cuando os juntasteis, lo que ibais a hacer y tal, ¿lo teníais más o menos claro? Sí, yo lo tenía muy claro desde el principio, quería hacer pues típico punk americano, rápido, sencillo y directo. Y esa era mi idea desde el principio. Guille luego también fue aportando canciones. Y la verdad es que esa fue la idea desde el principio. Sí, una cosa que tenemos muy clara es que las canciones no tienen que durar más de 3 minutos. Porque nos ha pasado muchas veces que vemos grupos también jóvenes o que son poco conocidos y tal, y no conoces las canciones. Y las escuchamos y ya, pues está guay, pero ya llega el minuto 3, minuto 4 y te aburre un poco, porque no es música con mucho dinamismo y con muchos cambios, entonces preferimos que no haya tanta repetición, preferimos 20 canciones de 2 minutos que no 10 canciones de 4. Sí, básicamente la idea es que si vas a hacer música larga, pues que sea elaborada, que seas un buen músico y tal. No quiero decir con esto que nosotros seamos malos músicos, que conste. Pero sí que es cierto que queremos hacer algo más directo y entonces no puedes hacer una canción de 5 minutos si vas a estar constantemente utilizando la estructura de verso-estribillo. Sí. Mejor hacerlo más directo y para que a la gente se le quede, además. Además, si te ha gustado la canción, que dura 1 minuto y medio, 2 minutos, es más, al ser corta es más fácil que te la vuelvas a poner una y otra vez. Ahí, no sé, el Her Majesty de los Beatles, que dura 30 segundos, 40 segundos, lo puedes escuchar 20 veces seguidas, pero porque dura muy poco. Es un poco esa filosofía. O sea que, sin compararnos con los Beatles, por supuesto. Dentro de vuestras posibilidades, digamos, es la mejor opción que pensáis vosotros. Porque, bueno, no sé, ¿habéis aprendido a tocar por vuestra cuenta o habéis dado clases o cómo...? Todo esto ha sido por nuestra cuenta. Yo llevaba tocando la guitarra muchísimo tiempo y al final pues vi que si le animaba a Guille y le convencía que el bajo para hacer la música que íbamos a hacer lo iba a aprender enseguida y efectivamente así ha sido. Sí, de momento me veo bien en el grupo, pero sí considero que me apetece seguir evolucionando a nivel musical y puedo considerar dar clases y recibir clases. Sí, bueno, eso también es una evolución natural al final. Yo considero que las canciones que hemos estado haciendo, las últimas, son muchísimo mejores que las primeras. Sí, cada canción que hacemos es mejor que la anterior, digamos, pero bueno, así. Ya, bueno, pero ahí está también, ¿no? La magia esa de cuando empieza un grupo y la frescura esa. Sí, la verdad eso, es que eso siempre queda ahí, ¿no? Luego, pues eso, quizás. Estamos muy, muy contentos con nosotros mismos en el sentido de que hemos hecho muchísimos temas muy rápido, en muy poco tiempo. El setlist que tenemos de paste concierto esta tarde, de esta noche, vaya, es de 19 canciones y solo son 2 versiones. Ajá. Y de hecho hemos dejado 2 en el tintero para el concierto de la semana que viene. O sea que tenemos bastantes y estamos contentos con esas canciones. Sí, y de hecho también el jueves empezamos a grabar una maquetilla de 3 temas. Y uno de los temas que está ahí es el primer tema que hicimos en el grupo. O sea que obviamente respetamos lo que hicimos desde el principio. Vale, que no habéis querido dejar pasar la ocasión de grabarla, ¿no? Sí, eso sí. No, bueno, hay canciones que desde enero las venimos tocando y nos gustan. Pero también hay otras que se han quedado por el camino, que hemos empezado con muchísimos grupos. Hemos empezado a componer y no ha cuajado por lo que sea. Vale, vamos, que igual era lo primero que teníamos que haber hecho, haber empezado escuchando un tema, pienso yo. Así que venga, vamos a escuchar la primera canción de la demo. Que no tengo los títulos, chicos, vosotros me indicáis la primera. Mind Belief. Bueno, pues ese es el tema que abre, que al final son 6 canciones, ¿no? Lo que hay en... 5. 5, vale, pues venga, vamos a escuchar Imperio California. glimpse of fear is coming closer every day. And that's a cold and lonely, don't wanna be stuck in hell. Upon all your honors, you never tell me what to do. Where'd you go from here? Mistakes I must make on my own. Don't believe in this place, this silly thing that you call home. Never what we wanted, never what I know. I don't. Where is your reason to exist? Your mind has ceased to live in this society of freaks. Where I'm the biggest, there is no reason to ignore all of the rights and wrongs that have been in our world today. We're trapped in chains of grace. Bueno, bueno, pues así. Así suena en Imperio California, en esa primera grabación. Que esto lo grabasteis, me comentabais, en febrero, por ahí. Sí, pues, al de un mes y pico de montar el grupo. Fuimos a Medina con Jorge González. Sí. De sí, Los Sulfators. El guitarrista de Los Sulfators. Muy majísimo. Un crack, además. Como guitarrista, sí, como sí, persona, sí. Como todo. No sé, nos echó un cable la grabación haciendo algún arreglillo y tal. Y dando buenos consejos, ¿no? Me imagino. Sí, la verdad es que le debemos una, porque fue un favor de la hostia. Nos grabó la maqueta gratis y tal. Gratis y en 4 horas. Es que fue llegar, llegamos casi por la noche y ya salimos al día siguiente al mediodía con los 5 temas grabados. ¿Le conocíais o así de...? Sí, es el hermano de un amigo nuestro de la cuadrilla. Ajá. Y entonces, bueno, también es que a Los Sulfators yo he ido, pues no sé, 6 o 7 veces a verles y tal. Y eso, al final, a través de contactos comunes, pues tuvimos la suerte de poder grabar con él. Ajá. Bueno, pues, o sea que enseguida os lanzasteis a grabar, ¿no? Porque... Sí, pero hemos hecho una grabación sin pretensiones, es decir, porque queríamos enseñar, en vez de explicar y contar el rollo de qué música hacemos, pues hicimos esta grabación súper rápido, en menos de un día para enseñar. O sea, por supuesto, ni la vendemos, ni queremos sacar dinero con esto, ni nada. Simplemente es para tenerla en internet, en el Bandcamp, o hacer copias físicas en casa y repartirlas a quien nos la pida y ya está. Ahora estamos grabando 3 temas nuevos y va un poco por ahí la idea. Cuando ya tengamos mayor nivel y canciones más cerradas y más redondas, pues ya haremos una grabación más... ¿Estáis grabando también con Jorge o...? No, ahora estamos grabando en Erandio, porque resulta que nuestro batería estudia sonido y entonces pues uno de los proyectos que están haciendo es grabar 3 temas a un grupo. Y claro, entonces pues obviamente nos ofrecimos nosotros y grabamos otros 3 temas de gratis y tal. Y entonces estamos bastante contentos con ello. Y supongo la segunda parte de esta demo. Bien, bien. No bien. Tiene nombre tampoco, es como el nombre del grupo. O sea, que pasito a pasito, bueno. Sí, poco a poco. Y el primer concierto que me comentáis que fue en julio. En julio, en la Sentinel de Erandio. ¿Qué tal? ¿Qué sensaciones tuvisteis ahí? Bueno, muy borrachos. Sí, la verdad es que sí. Pero eso no puede ser. Demasiado. De hecho, creo que... Hay un vídeo por YouTube que... Sí, porque sí. Iñaki de Sentinel siempre graba al menos un vídeo de cada grupo, ¿no? Entonces... Sí. No sé, al final... Yo cuando subí al escenario subí bien, pero cuando bajé de él estaba muy ciego. Y no sé, no era de las luces, ¿no? Igual, sí, creo que fueron las luces y el humo, pero... porque no había bebido nada, no sé qué pasó. Pero bueno, me imagino que a gusto, ¿no? Porque en el show no, sí, además... Sí, muy a gusto. Además es que, no sé, tampoco hemos tocado en más sitios con los que poder comparar, pero el rollo de ser así un sitio cerrado, pequeño, sudamos mogollón, yo perdí 5 kilos en sudor, fue muy divertido, la verdad. De eso trata el punk. Nos gusta, sí, de eso, no sé, de eso trata la música. Y supongo que en compañía de buenos colegas que os iban a ver, ¿no? Sí. Vino bastante gente, la verdad, amigos todos, pero muy bien. Sí, la verdad es que nos sorprendió bastante, vino muchísima gente. Es que, además, la Sentinel, el piso de arriba es relativamente pequeño y a poco que vengan 20 personas ya da la sensación de estar llenísimo. Pues no sé cuántas personas podrían venir, pero es que ahí hacía un calor, había una nube de sudor impresionante. Bueno, sí, pues fue muy guay. Bueno. Y espero que al año que viene hagamos ahí otro concierto en el Sentinel, en plan... Eso es, para conmemorarlo. Conmemorar el primer concierto, algo, ya hablaremos con el colega. Buena idea, sí señor. Y luego habéis tocado también Burgos o por ahí, me suena sí, como en, que... Sí, en agosto tocamos en Gabanes, que es un pueblo que hay ahí cerca de Burgos y de Medina y tal. Está, nada, 15 minutillos. Y eran las fiestas del pueblo y nos ofrecieron tocar en viernes, creo que era un viernes. No me acuerdo cuándo fue. Y nada, la verdad es que también muy bien. Sonó muy bien el concierto, la verdad. Sí, eso nos tocar al aire libre es bueno para esas cosas. Y nada, muy bien, muy muy maja la gente de allí también y todo. Y encima, ahora, nada, siendo fiestas, me imagino que también estaríais bien servidos, ¿no? Sí, bueno, yo por mi parte estuve menos borracho, la verdad. Hombre, claro, no se puede comparar. La primera vez estás cieguísimo, pero la verdad es que ahí nos trataron, pero súper bien. Es que yo no me había sentido tan acogido en la vida. O sea, es que nos dieron de cenar, de beber, nos pagaron. Es que yo, vamos, más agradecido imposible. Y de hecho queremos repetir el año que viene, porque es que fue impresionante. O sea, nos quedamos alucinados. ¿Y cómo salió ese conciertillo por ahí, por esas tierras? Bueno, al final todo esto también muchas veces funciona a través de contactos en común. Y resulta que el cuñado de nuestro batería... Sí, ese es. John Jaro. Es un tío que tiene canciones en acústico, él solo y tal, y iba a tocar ahí. Y entonces le dijo a nuestro batería a ver si queríamos animarnos a tocar y tal... Y por supuesto nosotros, es que yo creo que no puedes rechazar ningún concierto a estas alturas, o sea, más adelante igual sí, pero es que a estas alturas todo lo que te salga tienes que aceptarlo. Si tenemos el hueco, a mí tocar es lo que quiero, a mí me gusta mucho más que grabar o que tener temas. Yo tocaría todos los fines de semana si dependiera de mí, vaya. Vamos, que ahora estáis con unas ganas. Sí, muchísimas. Y de hecho, eso, este día tocamos en Baracaldo, pero el sábado que viene tocamos en Romo, en el Arachu. Y luego tenemos otra fecha para el 27 de diciembre en el Café Rock Bolatín. Café Rock Bolatín de Portugalete. ¡Onda! Sí, sí. O sea que tres conciertitos antes de que acabe el año. Vale, os estáis moviendo entonces, ¿no? Para conseguir bolos y tal. Sí, sí, repartiendo la demo esta por bares y hablando con la gente. Sí, es un poco cuestión de dar el coñazo y a ver. Sí, y sobre todo eso, moverse e ir a los sitios y tal, porque en casa no te van a llamar a la puerta para darte conciertos ni nada. De hecho, también queremos tocar en La Botica, también en Portugalete, y fuimos a un concierto de los Nasty Huggies a preguntar por fechas. Y el rollo ese de moverte desde Bilbao, ir hasta Porto y eso parece una tontería, pero hay muchos grupos que no lo hacen. Que no lo hacen y no consiguen nada. Hombre, lógicamente, si no te mueves... Y además eso, hablando y tal, es que eso... Sí, conocer gente un poquito y... Contactos y... Y eso. Me parece que... No sé si están llamando a la puerta. Bueno, Chester era, ¿no? Sí, la tercera. Venga, canción de la maqueta. Un temita más de Imperio California. What's the life I need to say? Chester, please don't leave me. It's only Monday, for God's sake. The writing's on the wall. Don't seem so fearful anymore. Not as long as you are around. Chester, I never really got the chance to tell you. Fuck off. I hope you burn it down with the rest of your kind. Don't think that I'm upset. say goodbye in a nice and proper way. No hard feelings, Chester. You can come and suck my dick. Bueno, pues ahí escuchábamos otro tema de la demo de Imperio California. Aquí estamos con Guille y con Willy. Y nada, vamos a seguir charlando un poquito más. Bueno, las influencias del grupo. Y bueno, ya comentabais un poquito antes. Sí, el punk americano es un poco más o menos lo que seguimos. Guille, digamos que es más de los clásicos, tira más... Bueno, que a mí también me encantan, dicho sea de paso, pero tira más de los Ramones, los Sex Pistols. Y yo tiro un poco más de lo noventero o incluso los últimos que están saliendo en los últimos 10 años, que están muy bien. Pues entre NoFX, Lagwagon, The Flatliners, Dead to Me, todos esos. Vale, y grupos... Bueno, ¿teníais claro que ibais a cantar en inglés? Sí, bueno, también tenemos alguna canción en castellano, pero... Sí, sobre todo eso, el cantar en inglés, bueno, él es bilingüe, pero al margen de eso, es que el 95% de la música que escuchamos, sea el estilo que sea, es en inglés, ya sea de Estados Unidos o de cualquier otro país de habla inglesa. Y es eso, aunque estemos aquí en un sitio en el que se hable castellano o euskera o así, la música es en inglés para nosotros. Entonces es así como luego nos podemos expresar. Pero sí que tenemos en concreto una canción que es en castellano, porque queríamos probar a ver qué tal, pero es mucho más, nos cuesta mucho más. Canción que la empezamos a componer un poco con influencia de Nasty de Plasti, sí. Así. Porque, anda, vaya. Sí, sí, es un grupo que conocimos gracias a los Ubus, que nos hablaron de ellos. Y en mi caso personal les escuché y flipé y me encantaron las letras sobre todo. Fue muy... La verdad es que... Me gustó mucho y entonces intentamos hacer algo similar, pero... No somos Nasty de Plasti tampoco. O sea, que no habíais escuchado igual a bandas más, digamos, ya más míticas dentro de ese rollo, ¿no? Como los Nikis o como Airbag o todo este tipo de bandas, o Shock Treatment. Sí, sí que las conocíamos, pero no las tenemos tan integradas dentro como todas las otras bandas que ha dicho Willy. Sí, no habíamos llegado a indagar. De todas maneras, a los Nasty de Plasti también les tenemos que dar las gracias desde aquí, porque desde que se enteraron de la entrevista a los Ugus y que tenemos un grupo y tal, nos están ayudando muchísimo y han estado moviendo este concierto y todo. La verdad es que tenemos mucho que agradecerles. Hombre, claro, de eso se trata, ¿no? Un poquito... Que sí, los grupos que están empezando y tal, que... Pues un poquito también, pues eso, ¿no? Sí. Echarles un cable y una mano y que esto vaya creciendo un poco, a ver si... ¿No? Sí, porque ¿cómo veis vosotros el tema así de conciertos, grupos, bandas más o menos nuevas? Que hay muchos grupos de chavales, ¿no? Pero no sé, tampoco parece que hay mucho interés, ¿no? Sobre todo a la hora de ir a ver conciertos. Es toda una cuestión de ayudarse entre todos. También lo de ver conciertos es una cuestión de cultura, la verdad. O sea, yo personalmente soy muchísimo más... feliz yendo un fin de semana a ver un concierto, estar tomándome una birra tranquilamente y escuchando música que me gusta, que ir a X bar de Mazarredo, donde sea, que voy a estar escuchando música de la que voy a acabar hasta los huevos en el primer minuto. Y entonces, por eso digo que igual es un poco... que falta esa cultura, ¿sabes? No está tan arraigada aquí lo de escuchar música, ir a los conciertos y tal. Es un falta, poco decepcionante para mí. Hay que mí. Cambiar un poco la mentalidad del ocio. Porque, o sea, muchas veces se pone como excusa los precios caros de las entradas, de los conciertos y tal, pero en nuestro caso vale que el concierto de hoy cueste 5 euros, pero los otros dos que vamos a hacer son gratuitos. Y muchísimos conciertos de gente nueva son gratis también, y la gente no va igualmente. Porque, gente nueva y no tan nueva y también. Y no tan nueva, pero que por el, no sé, no tienen la cosa esta de ir a descubrir grupos nuevos tampoco, ni nada. Pero, si les ven de fiestas de los barrios o de los pueblos, da gracias. Pero es que además la gente está muy acomodada. O sea, es que realmente tú... Muy sales, perezosa, sí. Sí, sales por algunos sitios de Bilbao que te cobran... ¿Qué? de 5 a 8 euros el cubata, o sea, te puedes acabar gastando una noche 30 euros y me estás diciendo que me vas a poner pegas porque mi concierto cueste 5 euros. Es que me parece ridículo y por eso digo que hay una falta de cultura impresionante. Y bueno, una cosa que también queremos decir, que cuesta 5 euros no porque queramos ganar dinero con el concierto, sino para pagar al técnico de sonido que está haciendo su trabajo y su labor para que todo suene y eso. Sí, que vamos, que es para cubrir gastos. Tocar en la Edasca no es gratis. No, ni en muchos sitios, la verdad. Y si consigues tocar gratis en algún sitio, te das con un canto en los dientes, la verdad. Bueno, aquí suerte, porque en Madrid y tal, que bueno, yo ahora estoy viviendo en Madrid y he intentado también buscarnos algún conciertillo por ahí, y muchísimas salas, sobre todo en el centro de la ciudad, son alquilando la sala. Y eso es una pasta, muchísimo más que la Edasca. Bueno, pues... ¿Y estás viviendo en Madrid? Sí, estoy estudiando allí. Los fines de semana te vienes para acá. Y me vengo algún fin de semana para ensayar o para los conciertos y tal. La verdad es que es una paliza, pero se agradece, la verdad. Porque me mola mucho. Hombre, siendo joven se puede con todo. Sí. Claro que sí. Claro. Bueno, ensayar, ¿cuánto ensayáis? Cuando podéis, entonces, ¿no? O más o menos cuando os cuadra. Sí, bueno. Pues ensayamos bastante, la verdad, porque tenemos tiempo libre este año hemos tenido. La verdad es que sí. Bueno, realmente, ahora que Guille se ha ido a Madrid, pues bueno, más o menos cada fin de ensayamos todo lo que podemos. Anteriormente, pues también una o dos veces a la semana y tal. Pues que también es una cuestión de cuánto aprovechas ese ensayo. Nosotros, afortunadamente, como grupo, considero que somos muy productivos y es que prácticamente en cada ensayo ya tenemos nuevas ideas o nuevos temas y tal. Y entonces así vas avanzando poco a poco y de hecho es lo que ha dicho Guille antes, que estamos muy contentos con nosotros mismos porque pues desde que empezamos en enero, contando el parón de 3 meses y tal que se fue Guille a Australia, tenemos bastantes temas. Bueno, o sea que, a ver, para el 2014 igual hay disco de Imperio California, ¿no? Por disco lo menos un EP igual, hecho y derecho. Sí, la verdad es que estaría muy bien. Yo sin prisa, ¿no? Tampoco... Sin prisa, no tenemos prisa. Ir tenemos tocando. Prisa por dar conciertos, eso sí. Eso, es darnos a conocer un poquito. Sobre todo conocer también a otros grupos. A mí eso me hace ilusión. Eso hemos es que tenido luego... un poco de problema también. En intentar, para este concierto de la Edasca, que buscábamos dos grupos más con los que llenar el cartel y queríamos encontrar a grupos que se parecieran a nuestro estilo y tal. Para en la onda, ¿no? Claro. En la onda para atraer al mismo tipo de público y así. Y nos ha costado también. Sí, luego la verdad es que cuando conoces otros grupos lo agradeces muchísimo. O sea, yo es que ya te digo que con lo de los Nasty de Plasti me quedé a dos velas. Los tíos estaban encantados, se quedaron flipando cuando se enteraron que entrevistamos a los Sugus y tal. Y la verdad es que nos han ayudado muchísimo. Y luego los Sugus otros también, ¿sabes? Una gente increíble. La verdad es que eso se agradece hoy en día. Porque mucha gente también... Igual aquí algunos grupos, no muchos, pero algunos sí que conoces, joder, es que o sea, tiene unos aires de grandeza, de nosotros somos superiores y pasamos de vosotros. Y dices, pero bueno, tío, aquí se supone que hay que ayudarse entre todos, que claro. Eso es lo importante. Nada, bueno, además teniendo en cuenta que todos los grupos empiezan, pues eso, como estáis empezando vosotros, ¿no? Desde abajo y currándoselo con ilusión y con ganas y... Eso es, sobre todo además es que esto... Y eso parece que a algunos se les olvida, ¿no? Con el tiempo... Con el tiempo y con el éxito, más bien, yo creo, pero bueno... Bueno, éxito, éxito, vamos a decir, éxito entre comillas, muy, ¿no? Muy relativo, muy relativo. Hoy en día en la música, sobre todo en cuanto al rock, el punk, el heavy, es prácticamente imposible darse a conocer comercialmente. A mí me sigue sorprendiendo, por ejemplo, que Sugus, que llevan un porrón de años, 18, desde mediados de los 90, de los... Sí, bueno, sí, desde... No, 90 y... Sí, de mediados de los 90 o así, y que yo considero que es una banda que ya no es que... El Edasca lo tenían que petar, vamos, tenían que tocar en yo qué sé, en el Anchoqui. Bueno, considero yo que con el nivel que tienen y la trayectoria que tienen... Vamos, que toquen en el Edasca y que no esté el Edasca lleno, yo digo, joder, es que yo no entiendo nada. Sí, yo también lo pienso. La verdad es que lo de los Sugus además es una historia curiosa porque el año pasado, hace más o menos un añito, les descubrí... Diciembre del año pasado. Sí, les descubrí más o menos entre noviembre y diciembre del año pasado y se lo pasé a Guille y dije, coño, mira, estos que tocan y en inglés ahí y en castellano y está de puta madre y tal. Y justo tocaban en Madrid en diciembre. Y dijimos, venga, vamos ahí. y fuimos a Madrid a verles, y, vamos, un conciertazo impresionante, que tocaron la Gruta 77. Ahí sí que, ahí se llenó. Sí, ahí se llenó, había un ambiente impresionante, y la verdad es que ahí les conocimos. No les dijimos nada al grupo porque en ese momento estábamos solo Guille y yo y no de momento no iba muy para adelante la cosa, no sabíamos si iba a ir bien o mal. Y la cosa es que ellos nos hablaron de los Nasty Plasti y tal, sí. Y resulta pues que eso, cuando tocaron el mes pasado en la Dasca, pues nos pusimos en contacto con ellos y tal, y muy majos, y les hicimos la entrevista, claro. Y de puta madre, la verdad. Sí, eso es lo de, estamos hablando de que una entrevista subs y tal. La cosa es que para darnos a conocer también un poco más, tenemos el canal de YouTube de Imperio California, en el cual, aparte de estar la demo y alguna promo y algún videoclip que haremos en el futuro próximo, también hacemos entrevistas a grupos de punk rock. Acabamos de empezar con los Sugus. Es una entrevista que la gente que la está viendo está diciendo que es muy divertido, uh-huh. Interesante. Y eso, os animo a verla. Sí, el propio grupo se quedó a cuadros, dijeron que les gustó mucho y tal. Sí, menudo despliegue. Yo cuando lo vi el otro día digo, hostia, porque bueno, igual, claro, vosotros estáis metidos también en rollo de audiovisuales, sí. O habéis estudiado algo eso referente. Sí, o tal, yo, ¿no? Yo hago audiovisuales y Unai sonido, como hemos dicho antes, y Will es periodista, entonces sí, nos verdad, juntamos ahí los tres. Hacéis buen equipo entonces, sí. Como grupo y como... Además, esas cosas siempre te sirven para el currículum y tal, porque de repente ves una entrevista de esas características y, bueno, ayuda. La verdad es que todo es una cuestión de darse a conocer, de mover todo esto, porque al final realmente tú buscas de estos grupos nacionales, fíjate, Sugus, que lleva ya casi 20 años, no tienen casi entrevistas. Y eso es una pena, joder, al final hay que mover esto un poco para que la gente se dé a conocer. También es eso, es un poco una excusa para entablar conversaciones con los propios grupos y así. Gracias a haberles hecho este vídeo, pues estamos muy en contacto con ellos y también con Marcos Ayuken, que es su manager y tal. Y bueno, y contigo y con más gente y con los Nasty Plasti ya hablamos. Porque eso, si vas con él, porque habrá muchos grupos como nosotros que empieza y tal, si vas a otro grupo que ya lleva 18 años tocando y les dices, ah, pues hemos empezado a hacer un grupo y tal, a ver si nos escuchas, pues igual se les olvida, porque claro, las razones, sí. Si les das la caca con un vídeo que estás haciendo, con un tal, y cada X les mandas un mail con noticias tuyas, pues te tienen más presente. Vale, ¿y tenéis algo en mente próximamente para...? La verdad es que este mes queríamos entrevistar a los Blowfuse, que vinieron a tocar al Gasteche de Charrasca. Pero justo Guille no podía estar y fue una putada y entonces nos quedamos con las ganas. Pero sí que tenemos pensado entrevistar a algún grupo. Ya les dijimos a los Nasty de Plasti que nosotros encantados de entrevistarles, vamos. Y si encima puede ser nosotros tocando con ellos, ya ni te cuento, vamos. Ya, tenemos ganas de tocar con ellos, la verdad. Sí, todo se andará, todo se andará. Sí. ¿Llegasteis a ver a Haggis en la botica? Sí. ¿Qué os pareció? Porque eso también al loro. Sí, a Haggis también les vimos en... Cuando telonearon a Sugus en la Dasca. Dos veces les hemos visto. Bueno, en Bilbo Rock también les vi yo hace tiempo. Sí. Y nada, muy, muy potentes, la verdad. Tiene un sonido ahí que para ser tres, bueno, son cuatro, pero instrumentalmente al ser tres, muy sonido muy, muy intenso. Bueno, chicos, que le damos aquí a la lengua y no escuchamos musicota, que nos echa el tiempo encima. ¿Queríais otro tema más de la demo, no? Bien. Sí. No, o preferís que escuchemos algo de la musiquilla que habéis traído, como veáis, ¿eh? Ah, pon la demo, que vayan escuchando. ¿Cuál, qué temita creéis? La cuarta, Alcoholic Awareness Day. Luego hablamos un poquillo sobre la temática de las letras y tal, que no hemos comentado nada. Pues venga, aquí está en Imperio California. Last night I got wasted again. Yeah, I know you. I drank it all up on the stage. Maybe I should call it a day. And I know you don't like it, but I knew I was dumb. I couldn't care less about it. In fact, I don't care at all. I'm aware of what this bottle does to me. I'm aware of what it makes you feel. Pues sí, señor, ahí está otro pildorazo de Imperio California, de esta nueva banda que está dando sus primeros pasos y con mucha ilusión. Bien, bueno, eso os comentaba, la temática un poco de las letras y tal. Sí, bueno, básicamente lo que te hemos dicho antes, de que sobre todo en el grupo creemos en tocar para divertirnos y beber y pasárnoslo bien. Pues las letras van por ahí. Bueno, luego también igual somos un poco masocas en el sentido de que estamos constantemente criticándonos a nosotros mismos y nuestra manera de ser. Y sí, es que le pasa tanto a Guille como a mí, y ahí está un poco la gracia, que pues, los temas es de lo desastre que somos. Sí, son un poco negativos y sí, depresivos también dentro de... Pero bueno, desde un punto de vista de eso, de reírnos de nosotros. Eso es, con mucho humor sobre todo. O sea, ¿hacéis un poquito entre todos las letras o hay alguien que...? Bueno, depende de la canción. Hay canciones que compone la música y por lo tanto también hace la letra, y al revés, que yo hago la música y la letra también. Nos repartimos ahí un poco el setlist. Según cómo vaya saliendo. También hay meses que él es más productivo que yo, viceversa. Eso es, al principio entre Guille y yo lo teníamos bastante igualado y tal. Luego al final metí yo más canciones mías y tal. Yo creo que Guille al final se siente más cómodo dejándome cantar a mí y que me las apañe yo. Sí, no estoy contento con mi voz, pero bueno. ¿Cantas tú alguna canción también? Sí, hay alguna que canto yo, el... No sé, el 20%, el 25% son... Vale, o sea, que repartís un poco. Nos también... repartimos, sí. Esa... Sí, sí, porque a veces... O sea, a mí me apetece también a veces desahogarme y gritar un poquillo y tal. Y eso, algún tema lo tengo. De momento, como trío, estáis bien, ¿no? Quiero decir que no os planteáis tampoco que entre una segunda guitarra o no. No, por la facilidad de coordinarnos, tres personas. O sea, ya Willy tiene experiencia de estar en grupos de mayor número de miembros y... Y es un caos. Siempre es una ventaja, ¿no? Para todo ser un trío, ¿no? Sí, sí, es una grandísima ventaja. Además, teniendo en cuenta que Guille y yo, o sea, es que somos colegas desde los 15 años y nos podemos insultar a la cara si tenemos algún problema fácilmente. Sí. Y luego... No, y Unai se ha integrado muy bien, la verdad. Eso y es. Él se limita a tocar la batería y a componer las líneas de batería, pero vamos, que le instamos a que si tiene alguna idea de algún temilla, que lo proponga. Sí, eso ya lo algún arreglo ya propuesto y tal. Y nada, estamos muy contentos entre los tres y en principio nos quedaremos tres. Bueno, habéis dado tres conciertos entonces, ¿no? Dos, este es el tercero. Ah, bueno, dos. Este va a ser el tercero. Uh-huh. ¿Qué habéis visto que flojea? Igual, hombre, igual con dos conciertos es muy pronto para... Pero bueno, ¿qué pensáis vosotros que deberíais igual mejorar en directo? Es, supongo que muchas cosas, ¿no? Porque claro... Es un poco pronto como para sacar esas conclusiones, pero sí que es cierto, bueno, obviamente... Sobre todo por el primer concierto, beber menos, pero bueno, eso ya es una cuestión personal, ¿no? Que no afecta tanto. Pero bueno, luego en cuanto a tocar y tal, yo estoy contento. Lo que pasa es que igual a veces en directo por los nervios o por lo que sea vamos mucho más rápido de lo que deberíamos. Uh-huh. Y eso, quieras que no, claro, hay momentos que estoy tocando cosas que no puedo prácticamente, pero en general yo lo veo bien, porque el segundo concierto que dimos en Gabanes estábamos mucho más tranquilos porque no conocíamos a nadie al fin y al cabo. Y la verdad es que fue bastante bien. A mí me gustó muchísimo cómo sonó. Sí, los temas los tenemos bien preparados y tal, pero bueno, siempre sobre todo se pueden ser despistes o que te desconcentras y te pierdes en un traste y ya la has liado un poquillo. Sí. Pero vamos, que eso es lo normal. Bueno, y a veces se camufla también. Sí, ¿no? Lo importante es que si uno la cague, el grupo siga lo suyo, que no la caguemos todos, porque si no es que es un desastre. Pero eso de momento pero nunca bueno, nos ha pasado. Es pronto para poder hablar de nuestro directo y esas cosas. Vale, vale. Bueno. Venid a verlo y opinad vosotros. Ya. Porque también hablar de uno mismo, por lo menos a mí me. Hombre, me pero siempre mucho, no un poquito no sé. la autocrítica y tal, o decir, bueno, esto, hostia, esto tenemos que mejorar, o aquí tal. Sí, no sé hombre, qué. Mejorar todo en general, pero. Claro, que lleváis muy poco tiempo, está sí. Clarísimo. Y a medida que vayáis dando conciertos. Pillar experiencia, no sé. Iréis mejorando, ¿no? Iréis. Sí, mejorar hay que mejorar, aunque también es cierto que a veces cuando hacemos el patán por ahí en el escenario no le damos excesivas vueltas, porque al final de esto se trata también un poco. Si un día la cagas, pues bueno, te jodes, lo asimilas y ya está, y la siguiente vez lo harás mejor. Sí, de momento, además como el público son amigos de momento, pues es hay más... No hay tanto que demostrar, más, digamos. Sí, hay más cancha para cometer errores, sí, en ese sentido. Y esa obsesión que tenéis por el alcohol y esto, que yo creo que yo ojeando un poquito pues vuestro Facebook y tal, digo, bueno, ¿por qué estarán tan obsesionados? No, no es una obsesión, realmente. Con la embriaguez. Siempre hemos relacionado un poquito la música con el alcohol y con divertirse. Pero yo no lo considero que sea una obsesión. Más que no soy, que no sois. No hacéis apología de... No, hombre, no sé lo que hacemos, la verdad, pero en ese sentido de apología, no apología, pero sí que, no sé, también es la única droga que consumimos en ese sentido y la exprimimos al máximo. Bueno, o sea, no entendemos otra fiesta sin y hasta alcohol. Cierto punto, salvo los grupos straight edge y así, el alcohol y la música para nosotros siempre ha ido muy relacionada. Sí, bueno, está clarísimo. Sí, vamos, no hace falta que lo diga. Muchas veces vas a ver ahí un concierto, te pillas el pedo, incluso a veces con el propio grupo te pillas el pedo, te lo pasas de puta madre y ya está. O sea, es una cuestión de diversión. Y una excusa, y una tampoco le damos más. Una celebración, más vueltas, digamos. Bueno, venga, vamos con algo de lo que habéis traído. Que os comenté que podíais traer algo de musiquilla y tal, de lo que os mola y eso. Algunas versiones que hacemos. Que se ve un poco reflejado, ¿no? En esta... Bueno, habéis traído hasta 11 temitas aquí. Sí, por si acaso, mejor que sobrase. Sí, y bueno, ya habrá tiempo, ya vendréis otro día y nos dedicamos a sí, eso. Sí, sí, por supuesto. ¿Queréis que pongamos alguna en concreto? Bueno, una versión que vamos a tocar hoy se llama Most for Jesus, de Dillinger Four. Es una canción bastante rapidita y tal, que nos gusta mucho tocarla. Vale, es uno de los grupos que veo por aquí que no me suenan, la verdad. Bueno, es un grupo un tanto oscuro, pero la gente que lo conoce, o sea, lleva muchos años también y son muy, muy buenos. Pero es que no dan muchos conciertos, la verdad. ¿De dónde son? De Estados Unidos, pero no sé, no me acuerdo de qué parte. Creo que por el centro, por Minnesota, por ahí, ¿no? No estoy muy seguro, la verdad. O sea, que esta va a sonar hoy en manos de Imperio California. Eso es. Ah, vamos con ello. Si es que quiere sonar. Porque... Antes he comentado... Os he comentado que teníamos a veces algunos problemas con el reproductor de CD. Y me parece que va a ser el caso, chicos. Bueno, no pasa nada. Bueno, pues a tirar de la maqueta, oye. Pues menos mal que la maqueta se ha sonado. Sí. Vamos a intentarlo de nuevo. Y si no, ponte algo de los Ramones, que seguro que tienes por ahí. Pues la verdad es que no. ¿No? Oye, realmente todo parece correcto, pero en este caso me parece que no va a poder ser, ¿eh? Vamos a ver si rechazar el ordenador. Si lo quiere leer y luego lo quiere reproducir, pero que no. Pues nada. Bueno, ¿qué más versiones hacéis en directo? Bueno, hoy solamente vamos a tocar esa de Dillinger Four y una de los Ramones, que a su vez es una versión de los Creedence, que es la de Have You Ever Seen the Rain. Ajá. Y esas son las dos que vamos a tocar esta noche. Anteriormente hemos tocado Last Caress de los Misfits y una de NoFX en su momento. Y eso. Luego es que... de Therapy también, que es un grupo que no es muy conocido. Sí. Tocó en el Anchoqui hace unos meses. ¿Cuál? ¿Therapy? Sí. Ah, bueno, pero esa banda ya tiene su recorrido. Sí, y también, sí. Son todas las bandas que versionamos son bastante conocidas, o sea, con bastante recorrido y así. Bueno, habéis traído aquí, pues eso, a esta banda que no vamos a poder escuchar, a Dillinger Four, Misfits, Bad Religion. Luego Masked el resto Intruder, son influencias de Willy, sobre todo, que es el que ha hecho la mixtape. Gas Drummers, que estos también llevan un montón de años, sí. Y son de, vamos, son de, no sé si son de Jerez o por ahí, ¿no? Sí, creo que sí. Blowfush. Sí. Que me comentabas que habéis querido entrevistar y tal. Eso es. Uh-huh. Esos llevan muy poquito tiempo. Son de Barcelona y la verdad desde es que... Desde 2008, creo. Sí, algo así. En unos poquitos años la verdad es que ya la están petando impresionante. De Lawrence Arms. Uh-huh. NoFX, no Use For A Name. Y, por supuesto, Sugus también está claro, aquí. Claro, eso sí, no sí, podía sí. faltar. Amigos, que... ya, yo creo. Vale, bueno, pues una pena, ¿eh? Podríamos haber escuchado algún temita más, pero parece que se niega... Bueno, vez. El aparato reproductor. Venga, vamos con alguna de vuestra maqueta. ¿Qué nos queda? Venga. La segunda, La Muerte. ¿Algo de qué comentar sobre ese tema? La hizo Guille. De las pocas que metimos ahí en la maqueta. Y la verdad es que bien, a mí es una canción que me gusta muchísimo, sobre todo para tocar en directo. En directo mola más, la verdad. 1:10. Sí. Adelante. Ahí estaba. Bueno, pues ahí teníamos otro de los temillas. Las nuevas canciones que estáis grabando, la misma onda, ¿no? Te quiero decir que tampoco... El estilo, sí. Sí, no, hay diferencias muy grandes. No ha pasado tanto tiempo como para evolucionar, o sea que... Bueno, dentro de lo que hacemos también es un poco variado. Igual en la maqueta no se nota tanto, porque son solo 5 canciones, pero tenemos, yo qué sé, unas 22 o 25... Y la cosa es que en esta nueva grabación que vamos a hacer, yo creo que sí se va a notar, porque la primera es un poco a medio camino, rapidita pero popera. La segunda es muy, muy popera, pero que va dirigida con un riff sobre todo. Y luego la última es una super cañera. Y entonces, pues eso, mezclamos ahí un poquito los estilos. Bueno, luego también decir que las canciones, aunque ya estén grabadas o ya las toquemos en directo, van evolucionando. Por ejemplo, esta última que has puesto de La Muerte, la línea de bajo que hago ahora es distinta. Uh-huh. Y entonces eso siempre, o sea, hacemos una canción, la componemos entera con letra y la sacamos en directo o lo que sea, pero no la olvidamos, siempre estamos... Claro, con el paso del tiempo siempre se te ocurren detalles para meter, claro. Y tal, eso lo hemos hecho con muchísimas. Por eso no queremos ir corriendo a grabar un disco, ¿sabes? O algo más como que suponga gastar dinero o mucho tiempo. Sí, y bueno, tal. Queremos eso, tener ya las canciones muy cerradas con todos los detalles para que no pasen cosas como esa, de grabar el tema y decir, coño, pues podíamos haber hecho este arreglillo en tal. Sí, vamos, que es muy pronto todavía para... Pero vale. Vamos por este camino de canciones. Bueno, supongo que en 30, 35 minutos queda la cosa en directo. Bien, igual un poquito antes, porque si no, apenas nos va a dar tiempo a llegar a la prueba de sonido y. Hay que mantener un poco. No, me refiero a lo que dura el concierto, eso, ¿no? Sí, ah, sí, vale, sí, vale. Sí, sí. Pues son 45 minutos, así, son. Ah, vale. No sé. Fíjate que comentando con la entrevista con los Sugus también les dije, bueno, ¿para cuánto tenéis? Y no sé si les dije yo, ¿qué tenéis? ¿Para 50 minutos? Sí. ¿De dónde vas? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, menos 50. No sé, son 19 canciones a 2 minutos, una media de 2 minutos por canción, pues a hacer la multiplicación. Sí, en directo siempre depende, porque al final, pues a veces entre canción y canción haces un parón o hablas un poquito, lo que sea. A mí personalmente no me gusta parar demasiado entre canción y canción y hablar. Esos grupos que te cuentan ahí, la NoFX, por ejemplo, tengo entendido que suelta, que habla más que toca, y eso yo no lo soporto, y más cuando, no sé, no eres... nadie. Hombre, obviamente nosotros no nos podemos. Nosotros vamos eso. A tocar música, ¿sabes? No a soltar discursos, ni chistes, ni nada. Sí, además me imagino que es lo suyo, ¿no? Al menos darle chicha al asunto y empalmar tres o cuatro seguidas. Sí, eso nos gusta hacer mucho. Y bueno, empalmar canciones. Que es, yo creo que es lo ideal, ¿no? Para el punk rock y así, ¿no? Pim pam. Sí, sobre todo para motivar a la gente. Bofetada y a casa. Bueno, yo tengo una sorpresilla para vosotros. Vosotros le preparasteis la caja a los Sugus, sí. Y yo a vosotros os voy a hacer la bolsa. Sí. Qué bueno. Que parece que suena, madre, parece que suena tortura, ¿no? De la benemérita. No la bolsa. Sí, pues. Yo os voy a hacer la bolsa. La verdad es que lo he preparado así un poquillo a la carrera cuando venía en el metro. Y bueno, vamos a darle un poquito de caña a la música. Y ahora voy para allá. Bueno, la verdad es que os copio la idea. No, hombre, es una cosa que... No es idea nuestra. Hombre, no es la primera, decirlo, no es la primera vez que se hace eso, desde luego. Bueno, no. Es muy habitual en entrevistas, en fanzines y tal, ¿no? Sí, pues, claro. Pero sí, bueno, sí. No inventamos nada. La verdad es que ayer viéndolo dije, joder, pues voy a hacerle yo la caja, no, voy a hacer la bolsa. Muy bien. Entonces ahí he preparado unas cosillas y bueno, aleatoriamente vais cogiendo y vais comentando. Venga, Willy, empieza. Vamos a ver... Heavy metal o jazz. Es difícil. A mí me gusta mucho el heavy y el jazz mola mucho por la improvisación, pero supongo que por mi época heavy de joven me quedo con el heavy metal, sin duda. ¿Con pelo o rasurado? Yo me quedo con rasurado. ¿Birra o calimocho? Birra, sin duda. ¿Café Anchoqui o Edasca? Por supuesto, Edasca. Vale. Bueno, en este caso estaba refiriendo a ver un concierto. Edasca también. Una chosna o un garito. Un garito, sin duda, es donde va... Es el tugurio, es lo que mola. ¿Jovencitas o maduritas? Esta es difícil. Yo creo que maduritas. Hostia, ese chorizo morcilla, buah. Dios, con lo que me encanta a mí. Pues me quedo con la morcilla. ¿Ikurriña o bandera pirata? Bandera pirata. ¿Alaska o Ana Curra? Alaska, sin duda. ¿Se entiende? Esta no la entiendo, voy a coger otra vez. ¿Te traduzco? Dime a ver lo que pone, más o menos. ¿Discípulos de Dionisos o Toracinas? Bueno, son dos grupos. Bandas, ¿no? Son dos grupos. Vaya, estas no las conozco. Bueno, pues eso si queda pendiente. Si las conoce, entonces. Puede responder él. ¿Loquillo o Ramoncín? Ese creo que sí nosotros que las, hicimos uno parecido también. Sí que las conozco. Pero, pues, venga, por el anuncio de Navidad, Ramoncín. ¡Oy! Bandas. ¿Fútbol o porno? Porno, el fútbol no me gusta nada. ¿Patada en los huevos o otitis aguda? Otitis aguda. ¿Extremo duro o marea? Extremo duro. Y ya acabamos con los Ramones o Green Day. Pues los Ramones, sin duda alguna. Fíjate que estaba yo pensando, ¿qué pasa? ¿Que no sale la de Ramones o Green Day? Fíjate, ha salido la última, ¿no? Bueno, ¿qué os ha parecido? Porque muy bien. La verdad es que le he estado dando al coco ahí los 20-25 minutos que he venido en el metro. Es un que tenía divertido. Tenía al lado una chavalita y tal, que yo creo que me miraba así de reojo, como diciendo, ¿qué está escribiendo ese ahí? Pero bueno, Vale, bueno, hubiese estado bien también explicar un poquito más el porqué y tal, porque si no, nos hubiesen dado aquí la hora del concierto, chicos. Vale. Yo sí tengo que elaborar entre Ramoncín y Loquillo, me puedo tirar horas. Nos tenemos que ir además a hacer las pruebas de sonido y todo. Vale, bueno, y en tu caso, Guille, queda pendiente que escuches a Discípulos de Dionisos y a Toracinas. Vale, a ver lo que te parece y luego la próxima vez que nos veamos me lo cuentas. Perfecto. Bueno, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Que creo que tenéis que estar ahí en el Edasca en breves, ¿no? Sí. Ya para ir preparando todo. Bueno, comentar lo del concierto. A partir de las 9:30 más o menos. Uh-huh. A partir de las 9:30, Insecurity, Imperio California y The Barts. Uh-huh. Bueno, respecto a los otros grupos, ¿me comentáis que más o menos están en vuestra onda o similar? Bueno, Insecurity les conoce el batería, nosotros les vamos a conocer hoy, a ver qué tal son, pero por lo que tenemos entendido... hemos escuchado cosas y van un poco por nuestro estilo, pero sí. Canciones más largas, yo creo, pero... Sí, igual canciones más largas y tal. Más son pop, son muy jóvenes, además, tienen 18, es que algunos no sé ni si llegan a ser mayores de edad. Lo cual está muy bien, porque los grupos jóvenes son los que necesitan mucha exposición. Y luego de Barts, les conocemos por el batería, que es colega nuestro desde hace muchísimos años también, Garay. Y practican un indie más garajero y tal. Pero bueno, sí, que también está muy bien. A mí me recuerda mucho... me gusta ese estilo. O sea, que sí que es verdad que se aleja de Insecurity, de Imperio California... Pero además vienen, son cuatro, pero en esta ocasión vienen en Power Trio, o sea que será un sonido más crudo y más garaje, o sea que va a molar mucho. Sí, tienen temas muy movidos y tal. A mí algunos temas me recuerdan a los Arctic Monkeys del primer disco y tal. Está muy bien. Vale, bueno, pues una buena opción, ¿eh? Para todos los gustos. Para hoy, para esta noche en Maracaldo, en la sala de Dasca. 5 euritos vale la entrada. Y eso, pues nada, apoyar un poquito a los grupos que están arrancando. Pues muy bien. Así que nada, gracias. Nada, sin más, recordar eso, que luego vais a tener conciertos en breve. El próximo sábado es. Sí, en el Arachu. El próximo sábado en el Arachu y luego el 27 en el Café Roculatín de Portugalete. Uh-huh. Pero los anunciaremos por Facebook, Twitter y redes. Sí. Que. Poco que a poco, sí, que bueno, que también eso lo tenéis todo bien organizado también, vuestro Facebook, vuestra maqueta en Bandcamp. Sí, es imprescindible. Todo ese tipo de historias, ¿no? Sí. Vale. Pues nada, chicos, muchas gracias por este ratillo. Venga, gracias a ti. Y nada, pues que ya nos veremos, hoy no va a poder ser, pero ya tengo ganas de veros en directo también. Muy bien, y compartir gracias. Otro rato. Venga, un saludo y a seguir ahí con ganas. Agur. Agur. Drunken games. No money, I drank. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Aquí hemos estado compartiendo el programa con Imperio California, con Guille y con Willy. Y nada, pues eso, recomendaros un poquito que acudáis a los conciertos de estas bandas nuevas y jóvenes que van saliendo. Y por nuestra parte, aquí volveremos a estar, si todo va bien, el próximo sábado en Rock a Todo Trapo. Desde Irola Irratia, un saludo a todos y a todas. Y hasta el próximo programa. ¡Gur! Go to the street and drink. I'm not the king. I'm the joker of this kingdom. And the princess is at war. The princess is at war. The queen is in a coma. Queen is in a coma. We won't dance anymore. We won't dance anymore. Why are you angry? 'Cause they treat us like monkeys. Where are your women? In the river of the city. What are you thinking? I think that I'm going to drink. Who is now fucking? That's a new photo of every day. I won't end it. Fuck you, girl. Don't you want to come? Fuck you, fuck your friend. I'm gonna drink alone. For tomorrow. I don't care at all. Not at all. I'm gonna drink alone. For tomorrow. I don't care at all. This is my life. If it's Saturday night, I go to the street and drink. I'm not the king. I'm the joker of this kingdom. And the princess is a whore. The princess is a whore. The queen is in a coma.